Corriendo estoy, siguiendo las huellas. No sé si un lobo es un chacal o una hiena. Corre deprisa y se desliza, pero en lo de huellas yo soy una eminencia. Sube montañas y parece que vuela. Ha llegado el río de un salto mortal. Le sigo de cerca, me lanzo al vacío. El río me arrastra, me quiere atrapar. Yo puedo ganar, nadie me va a parar. El río ruge, no me quiere soltar. Me golpea, arrastra, ahora soy una presa más. Encojo las piernas, las vuelvo a estirar. Salgo de su presa, soy espectacular. Se hace de noche y comienza a llover. Las nubes, las estrellas no me dejan ver. Naturaleza sensacional. Sin brújula ni mapa yo me sé orientar. De pronto veo al bicho, es un monstruo infernal. Se lanza a mi cuello, me quiere destrozar. Corre deprisa, me va a atrapar. Le esquivo, hago un giro, tengo que escapar. Yo puedo ganar, nadie me va a parar, a parar. El bicho me acorrala junto a aquel farallón. Se lanza a mi cuello, parece un león. Me lanzo al vacío y él va detrás. Con la pañoleta comienzo a volar. Y un paracaídas puedo improvisar. Y así por fin del bicho me voy a librar. No te des prisa por despertar. Soy mejor que en sueños en la realidad.